Claro, pero tú no lo puedes poner como que desde el coro o algo así, porque tengo que oír toda la canción completa para que me grabe mi parte. Ay, ¿para qué? Mis rimas flotan en el ron y en las copas, causante que las mujeres de otros se quiten las ropas. Ando con mi tropa, un litro de cigarrillos, muy sencillo en la polva que hago yo callar tu boca. Yo tomo como un desenfrenado, hasta perder la razón y vomitar en mi cuarto como el exorcista, sin padre que me exorcice, agonizando a solas. ¿Y por qué? Porque así lo quise. Y de sopetón dejemos las cosas claras, lo que tengas que decir de mí me lo dices, pero en la cara. Somos los poetas callejeros, tu fe perdida como nuestro camino. Y ando con Rivera y conmigo mismo, te pongo a temblar como 10.5 en un sismo, rodeado entre simios en esta jungla de concreto. Con un mazo de manillo me gano todos sus respetos. Yo fui el que hizo que tu pelo liso se convirtiera en rizo y tu mandíbula cayera al piso. Protagonizo en esta forma en estéreo, dejando a miles de interrogantes y el aire del misterio. No hay remedio, solo te tiras al medio y sientes el golpe regio. Y esto es en broma, no, no es en broma, siempre en serio. Pero si te metes con nosotros, mañana es tu sepelio. Difícil es meterse con los poetas, eso no sé. Papi, tú eres una cleca. Difícil es con nosotros, tú no puedes, eso no sé. Y si tú inventas, te mueres. Lápiz libre de un blon, 151 grados de rum, con jugo de limón. El mulato sin perder el son, smoke it up, hip hop on the song. Enrólalo, préndelo, ponte a fumar, para que puedas olvidar tu propio asesinato lirical. Dice Rivera en la etiqueta, la bolsa completa está repleta de letras, dando en la caja el pecho como una escopeta. Esa es mi meta, no me meto contigo, tú conmigo no te metas. Apunta bien que es mi hora, llevando la decora. Vamos a ver ahora que cuero da más correa. Salté del medio que vengo quemando la brea, con estilos que salen en aunque usted no lo crea. Vengo tumbando, retumbando como el trueno. Si sueno es porque traigo algo bueno. Lo que tengo es puro veneno. No confundas la gimnasia con la amnesia. No confundas abuso con competencia, esencia con demencia, la consistencia con la potencia. No te confundas o te atienes a las consecuencias. Eso no sé. Papi, tú eres una cleca. Difícil es meterse con los poetas. Eso no sé. Y si tú inventas, te mueres. Difícil es con nosotros, tú no puedes. García en la poesía, papi. Rivera contra cualquiera y Joel en el track. No, papi, lo más cabrón es coge lo tuyo. Madre cabrón, coge lo tuyo. Está bien, que cojan lo de ellos, que cojan lo de ellos, que cojan lo de ellos, que cojan lo de ellos.